el cerco informativo. Muchas gracias de todo corazón desde el sur de Veracruz. Rumbo a 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. 9 años. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. En Radio La Nueva República seguimos buscando el cambio verdadero. Continuamos avanzando por la transformación pacífica de México a través del despertar de las conciencias mexicanas. No nos cansamos de luchar por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. Este 21 de marzo cumplimos 9 años de participar, organizar, informar y difundir lo que los medios masivos te ocultan. Rumbo a 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Sigue escuchando Hotel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Donde quiera que sea el momento del día que nos estén sintonizando, estamos escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Tengan ustedes una excelente mañana, esta mañana de miércoles 27 de julio del 2016. Un saludo para todos los que nos están acompañando. Por acá en la sala de chat está mi buena amiga Mona Lisa, a quien le agradezco el favor de que me haya proporcionado la señal de Radio La Nueva República para poder transmitir para todos ustedes. También el buen camarada Tlahualil 1, a quien anda saludando desde temprano. Igualmente Katy, que siempre está presente por acá. Y un saludo para Una Lluvia de Café, para Nonoy, para Suquito, para Morena La Única Esperanza, para Lirio Blanco, para Chulita, para Snuggy Poo y para el Molo MX, que anduvo por acá en la noche. También para los compañeros que ponen su granito de arena para cambiar este país. Ellos son operadores del transporte público, del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX. El Ing MBG le graba la información, los audios de Radio La Nueva República en CDs, y ellos lo van poniendo en sus autobuses, y así como el Huesos, que así se le conoce en ese mundo del transporte urbano público de Jalapa, el Huesos, José Antonio Barradas Campos, que maneja el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoño Bus, en el autobús 765 de la ruta Pipila Buenavista, para Isidro Medina, el Mátalo, en el 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para Juan Alberto, no, Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bunga, en el autobús 771 de la ruta El Haya. Para Enrique Córdobas, alias el 30 Vueltas, en el autobús 495. Para Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en la ruta del Fobiste, al igual que su papá, don Chucho. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, en el autobús 549. Para César Mendizábal, el relevo de la ruta Ávila Camacho. Y para don Julián, de la ruta Higueras y Máver, en el autobús 502. Ahí está. Les recuerdo que Radio La Nueva República lo puedes escuchar en TuneIn. Solo entra a la página de TuneIn Radio y buscas ahí Radio La Nueva República y ahí te va a salir la señal de Radio La Nueva República. La puedes escuchar 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Y bueno, también te invito a que pases a darle like a la página de Radio La Nueva República en facebook.com, Radio La Nueva República. Y en el Twitter de la radio, en arroba Nueva República. Bueno, pues ahí está. Los saludos también para los compañeros de la, pues del chat y de la, del equipo de Radio La Nueva República, al buen camarada Pepe Garduño, a una lluvia de café, a Demian, a Maru, a Sosuloquito, a Soquito, a Nonoy, a Es Gamer, a Bandido, Economicista, a Wook, a Katy, a Frank, a Francisco, a Sajima, al maestro César Soto, a Irán Principal, a Tlahualil 1, a The Eye in the Sky, a Link MBG, y también para José Luis González hasta Ciudad Juárez, que retransmite esta señal en la nueva-república.blogspot. Así lo pueden encontrar. Igualmente también un abrazo para todos los compañeros del colectivo Zócalo, que todos los días de lunes a sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, están instalados en la plancha del Zócalo capitalino, el colectivo Zócalo, que está formado por Xicuase Ocelot. Ahí los pueden saludar, a Nacho, a Laura, a Félix, a Toño, a Margarita, a don Alberto, a los Pisanos, a don Luis, al Poeta, a don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, a Micaela, a Carmen y a todos el montón de ciudadanos, de compañeros que los acompañan ahí en la plancha del Zócalo, al colectivo Zócalo. Es un lugar de libre expresión, es un lugar en donde puedes ir a escuchar reflexiones, artículos, comentarios de hombres y de mujeres de a pie, como tú, como yo, ciudadanos en toda la extensión de la palabra, que tratamos de informar, de difundir todo aquello que los medios de comunicación te ocultan. Bueno, pues un saludo para todos ellos. También quiero saludar a estos compañeros que andan por acá, a Pati Yaguno, a Twittera MX, a Druida JBC, a Rodrigo Ávila, a Akbal, a Eder Villalpando, a Marcos, a Karen Mosqueira, a Gonzalo Kinich Bravo y a Ricardo Barreda. Bueno, pues ahí está el saludo para todos ellos también. A la buena compañera Lola Reina del Sur, que siempre anda corriendo. Bueno, pues un saludo para todos ellos también. Vámonos con musiquita y ahorita regresamos a la información. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y vámonos con esto que se llama de OMD, se llama la canción Enola Gay. Espero que les guste, algo ochentero para todos ustedes. Ahorita regresamos con la información. We'll be right back.

con los maestros, con el movimiento magisterial. Ustedes conocen el trabajo del doctor José Antonio Lara Peinada, y que ha estado trabajando muy de cerca con compañeros maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y sobre todo en las comunidades más pobres. Y bueno, pues a él se acercaron algunos compañeros del movimiento popular y magisterial para solicitarle ayuda, dado que hay en algunos lugares de la sierra, principalmente, en donde hasta hoy hay maestros que llevan más de 6 meses sin cobrar, y ante la grave situación de no tener para lo básico, pues se está implementando la venta del café del colectivo magisterial, así que para poderles llevar un apoyo económico, el kilo se está dando a 100 pesos nada más. Imagínense, ustedes van a los supers, a las tiendas, y el kilo se los están, cuando muy barato, en 120, 150, hasta 180, 220 pesos, dependiendo del tipo de café. Y aquí el café de nuestra gente, el café de nuestro pueblo, el café magisterial, a 100 pesos. Ojalá puedan ustedes apoyar, ya que es una situación muy difícil para nuestros compañeros maestros de esos estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero principalmente. Bueno, pues están pidiendo que el que solicite, bueno, pues se puede poner de acuerdo con el doctor José Antonio Lara Peinado. Pueden ponerse en contacto vía Twitter en arroba el poder en México. Incluso también pueden enviarle un correo electrónico, psicoanlara@hotmail.com. El café se mandaría en esta semana, él se va mañana precisamente, mañana jueves 28, se va para allá a ver a los compañeros, pero pues cualquier cosa pueden enviar un correo electrónico a psicoanlara@hotmail.com con el doctor José Antonio Lara Peinado. También nos da un número de tarjeta de débito para hacer depósitos vía Oxxo. Se las paso, es 5204-1650-4563-9790. Ahí está. Les repito, la tarjeta de débito a la cual pueden depositar vía Oxxo, 5204-1650-4563-9790. Por tarjeta de débito, ahí pueden depositar vía Oxxo. Pero lo más fácil es que lo contacten vía Twitter y ahí se ponen de acuerdo, y ya por correo electrónico les estará dando respuesta. En estos momentos estaré tuiteando la información completa, por si quieren el número de cuenta, la clave, el número clave de para transferencias. El banco es Banamex, la sucursal 7010, y ahí estará la información. En estos momentos la estoy tuiteando para que ustedes pueden checar la página de Twitter de un servidor en @molotovmx, y ahí está el tweet ya para que ustedes puedan pues comprar el café y pueden apoyar a estos maestros. Bueno, vámonos con esta canción de Dog's House Energy. Espero que les guste. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Ahorita regresamos con más información acerca del programa de escuelas universitarias. Shot, electric, so energy, between you and me, it's a body shot, electric, so energy,

Bueno, pues ya regresamos al cóctel Molotov, saludando a nuestro compañero, es gamer, que se está haciendo presente en la sala de chat. Un abrazo afectuoso, bienvenido. Por allá dice que está nublado y como queriendo llover y una mañana fría. Bueno, pues disfrútala, disfruta el café con pan, porque aquí en el sur de Veracruz de veras que nos está pegando un solazo, pero tremendo, una temperatura muy muy calurosa para esta mañana todavía. La verdad es que sí está fuerte. Oigan, también quiero mandar saludos a la pura cuatitud de Twitter que se está reportando vía Twitter, toda la gente aquí escuchando el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Por ahí está arroba Jimboro Jimboro, arroba Chiquenito guión bajo 2, arroba LickJGR, arroba Zaratustran, arroba Huahuac, arroba Silvana 4747, arroba Latour 73, arroba Nightboix y arroba Ana Ellen 7390 8848, pusieron hasta su teléfono. Oigan, también ¿quién más nos está por acá retuiteando? Está Violeta Gómez, arroba Violeta Gomgon, Ismael en arroba Ismael 016, y obviamente nuestra cuenta hermana, nuestra cuenta amiga, arroba Nueva República. Un saludo muy afectuoso para todos ellos, y bueno, pues también para los compañeros del grupo de resistencia acá vía Twitter. Está para Gerardo Moncada en arroba Voz Enardecida, Daniel Hershenson en arroba Al Consumidor, para la compa Lola en arroba Lola Reina del Sur, para la tuitera MX en arroba tuitera MX, para Alberto Ábalos en arroba Alberto guión bajo Ábalos H, para la compa Rocío Canudas en arroba R Canudas G, y para la compa Liliana en arroba Loe guión bajo 25 Sept. Ahí están los saludos también. Les decía que vamos a estar comentando, quería leer con ustedes información muy importante del programa de escuelas universitarias. Y bueno, como recordarán, este programa de escuelas universitarias, impulsada por el Movimiento Regeneración Nacional, pues inicia desde el 5 de febrero ya, así efectivamente, el trabajo de escuelas universitarias a partir del 5 de febrero, con el apoyo de legisladores, gobiernos municipales, colaboradores de Morena. Bueno, pues ahí ya se realizaron el primer ciclo de o cursos de nivelación y propedéuticas, y ya se está iniciando el segundo, ya se va en el segundo ciclo. Todas las escuelas de Morena, las escuelas universitarias impulsadas por Morena, tienen instalaciones, equipamiento, bibliotecas del mejor nivel. Y bueno, qué decir de los mejores docentes, y pues impulsar a estudiantes que estén comprometidos con una opción que privilegia el humanismo, la solidaridad, la búsqueda de la justicia y la dignidad frente al egoísmo, el individualismo y el mercantilismo de todas, bueno, de la mayoría de las escuelas de nivel superior. Esta escuela es diferente. Ya se inició el registro ante la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues ahí está la información, y quiero invitarlos a que esta convocatoria 2016 ya está a punto de terminar. La fecha, las solicitudes se recibieron desde el 20 de junio hasta el 29 de julio. El 29 de julio, es decir, en dos días estarán recibiendo la documentación de los estudiantes que quieran estudiar ahí en estas escuelas universitarias. El programa de escuelas universitarias se compone actualmente de 8 sedes. La delegación es Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, eso es en la Ciudad de México, y aparte en los municipios de Calquiní, Campeche, en Comalcalco, Tabasco, y Valladolid, Yucatán. Ahí están estas escuelas. Y para solicitar su ingreso al programa de escuelas universitarias, los aspirantes deberán contar con un documento de residencia en algunos de los municipios en que se realice el programa, certificado de estudios de bachillerato y carta de motivos para ingresar a cualquiera de las carreras que se estén impartiendo. Y bueno, son varias. Está agricultura y agronomía, contabilidad y administración pública, está la carrera de derecho, está la carrera de ingeniería civil, ingeniería en computación, medicina integral comunitaria. Aquí es importante porque en esta carrera de medicina integral comunitaria los aspirantes deberán comprometerse a dedicar tiempo completo a sus estudios y demostrar que no han abandonado sus estudios por un periodo mayor a 5 años. Ahí está. Está también la Escuela Normal de Educación Primaria y la Escuela Normal Intercultural Bilingüe. Recuerden que todos los documentos que se están pidiendo deben de ser copias claramente legibles y deben de ser enviados en formato PDF con el nombre completo del estudiante. Los aspirantes deben enviar sus solicitudes y copias escaneadas de sus documentos al correo inscripciones@escuelasuniversitarias.org.mx. Así que, pues ahí está la solicitud. Ya están a punto de vencerse antes del 29 de julio. Así que, pues se los invitamos. Pueden pasar al sitio de las escuelasuniversitarias.org.mx. Ahí, a ese sitio. A escuelasuniversitarias.org.mx. Ahí está la información más que completa porque ya los cursos van a iniciar el 9 de agosto, El 9 de agosto están a punto de iniciar. Bueno, pues esto es lo que nos comparte la doctora Raquel Sosa Elízaga, coordinadora general de las escuelas, programa de escuelas universitarias. Así que pues les hacemos la invitación para que todos aquellos que quieran ingresar, pues se apunten a estas carreras. Bueno, algo que tenía que comentarles por acá. Por acá, dicen que hoy es el Día Internacional del Perro Callejero, pues ojalá cada vez sean menos, ¿verdad? Ay, del perro callejero. Oigan, me acuerdo también que, bueno, me alegra que ya faltan 857 días para que se largue Peña Nieto. Así nos los dice el compañero de @vozenardecida. Un abrazo para él. ¿Qué más por acá están mandándome? Estudiantes argentinos de la FUBA convocan a repudiar visita de Peña. El desprecio es internacional. Peña Nieto. Bueno, pues un saludo para Violeta Gómez en @violetagon, el primero Gom con M de mamá y Gon con N de niño. Gom, Violeta Gom, y para @Ismael 016. Un abrazo afectuoso también para ellos y para la gente que también está en la sala de chat, muy participativa, muy platicadora. Es Gamer, Tlahualil 1, Katy, Mona Lisa, y también tenía saludos acá a la gente de Radio La Nueva República que no saludé. Está Gloria AMLO, o a Hugo Saad, a José Cruz Pérez Rucobo, a José Mesa, a Leonor Ríos, a Maru, a María Eugenia González Caballeros, que mañana transmite en la noche, acuérdense, los jueves en la noche, a Marta, a Ulises, a Soquito y a Pepe Garduño. Ahí están los saludos. Bueno, ahorita regresamos con más información. Vamos a escuchar esto, que es algo de Kisa, Hideaway. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even act a better way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, it's going on. But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's nothing short. Baby, don't tell me how.

seguimos buscando el cambio verdadero. Continuamos avanzando por la transformación pacífica de México. A través del despertar de las conciencias mexicanas, no nos cansamos de luchar por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Ya en el último segmento y antes de despedirnos, los dejaré con unas cifras demoledoras. Pobres, la mitad de los veracruzanos según el INEGI, y es que en la última medición, la información de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la que se le aplicó la metodología empleada por el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 5 estados se registraron niveles de pobreza superiores a 50% de la población. ¡Ay, es impresionante! El cálculo realizado pues da cuenta de que Chiapas tiene 65.5% de su población en situación de pobreza. Chiapas, el 65.5%. Oaxaca, 59.7%. De su población en situación de pobreza, es decir, aquella que se sostiene con un ingreso inferior a la línea de bienestar económico y al menos que tienen una carencia social. Así, Chiapas encabeza esta lista de pobres, de población en situación de pobreza, el 65.5% de su población, y Oaxaca 59.7%, casi el 60% también, y le sigue Guerrero con el 59.3%, casi el 60% también, igual van muy pegaditos Oaxaca y Guerrero. Oaxaca 59.7% de su población en pobreza y Guerrero 59.3% de población en situación de pobreza. Y Veracruz no se queda atrás, el 50.7, poquito más del 50% de su población, es la mitad de la población en situación de pobreza. Y Puebla con el 50.1%. Ahí están los 5 estados que juntos suman 15.180.607 personas en condición de pobreza, equivalente al 34% de la población pobre que hubo en el país en 2015, que fue de 44.5 millones de personas. Así, en términos absolutos, el Estado de México con 6.9 millones de personas, Veracruz con 4.1 millones de personas, Chiapas con 3.4 millones, Puebla con 3.1 millones de personas y Oaxaca con 2.4 millones, son las entidades con mayor número de pobres, así como lo oyen. ¡Qué belleza, verdad! ¡Qué tristeza y qué encabronamiento también nos da, verdad, estar dando estas cifras! Pero ¿saben qué? Son necesarias si queremos que la gente despierte, si queremos que la gente esté consciente de lo que está sucediendo, porque muchas veces, aunque padezcan esta pobreza, están ciegos, están cerrados a lo que está pasando. Ay, en términos absolutos, los estados con más población en pobreza general son el Estado de México, donde próximamente habrá elecciones, con 6.9 millones de personas de su población en pobreza general. ahí como lo escuchan. Veracruz con 4.9 millones, Chiapas con 3.4, Puebla con 3.1 millones de personas y Oaxaca con 2.4 millones. De acuerdo con el módulo de condiciones socioeconómicas 2015 elaborado por el INEGI. Ahí está la situación de esto que estamos padeciendo los mexicanos desde hace más de 30, 40 años. Esta disminución en la calidad de vida de nosotros los mexicanos, las condiciones de pobreza que han permeado al grueso de la población y que apenas si se pueden sostener con un ingreso inferior a la línea de bienestar económica y al menos con una carencia social. Y esto es muchísimo decir, ¿eh? Ay, ay, ay, pues ahí está la información. En este momento voy a tuitear esa información. Pobres, más de la mitad de los veracruzanos. Así dice porque es por la agencia Imagen del Golfo, pero pues tiene información de todo el país. Ahí está tuiteado para todos ustedes. Oiga, les quiero agradecer el favor de su atención. Y por estarnos acompañando en este programa de Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Y bueno, les agradezco el favor de su atención. Devuelvo los micrófonos a nuestra compañera Mona Lisa hasta el norte del país para que siga la programación. Y bueno, por acá dice Es Gamer, pobreza, pobreza y más pobreza, y siguen votando por el PRIAN RD, añadiría yo. Entonces hasta les gusta, ¿verdad? Pues pareciera ser, pero pues esa es una de las tareas titánicas que tiene Morena, despertar a la gente, despertar a más personas que se den cuenta de la, pues de lo equivocado que han estado, de lo difícil que les ha tocado. Bueno, pues ahí está la información. Bueno, por acá me están hable en el teléfono. Bueno, voy a atender. Les agradezco la atención de habernos acompañado. Vámonos con una última canción. Nos escuchamos el viernes y estos se quedan con Give Me All Your Loving de ZZ Top y nos escuchamos el viernes. Like a boomer.